Hola, buenas tardes, buenas noches. Vamos a rezar un Ave María y comenzamos, ¿vale? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Leemos acerca del Evangelio según San Mateo, el primer Evangelio que nos aparece en el canon del Nuevo Testamento, los cuatro Evangelios, el primero. Y veíamos cómo es un Evangelio dirigido especialmente al pueblo judío, a los judíos, ¿sí? De tal manera que se utilizará a lo largo del Evangelio montones de expresiones y que para un judío culturalmente judío las entiende, mientras que un gentil, digamos un no judío, como es nuestro caso, pues necesitan una breve catequesis o una explicación. No es que eso sea absolutamente fundamental para salvarse, ¿sí? Pero sí para el conocimiento mejor del Señor, de Jesucristo, ¿sí? Por eso que intentamos cambiar un poco la mentalidad y en vez de leer las Escrituras desde un punto de vista científico o tal, nos dejemos fascinar, digamos, por la palabra de Dios, la palabra viva de Jesucristo, el único Señor. Decíamos que en el Evangelio según San Mateo está dividido en cinco bloques, como cinco textos, digamos, que hacen una similitud, digamos, con los primeros libros de la Biblia, la Torá. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, pues Mateo tendrá cinco grupos de libros, ¿sí? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, pues un relato, cuatro relatos, todo agrupado en cinco, ¿vale? En cinco. Vemos en el capítulo primero cómo Jesús es hijo de David y hijo de Abraham, ¿vale? O sea que la descendencia davídica de Jesús, digamos, es una descendencia legal por parte de padre, digamos, una descendencia real, digamos, de la casa real del rey David, digamos, vendría por esa línea, ¿vale? Algo que Dios había prometido a David, que de su seno saldría un rey cuyo reino no tendrá fin, ¿vale? No tendrá fin, es esta la cosa, ¿no? Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. En el capítulo primero se agrupan en tres grupos de generaciones, digamos, desde Abraham hasta David, de David al destierro de Babilonia y del destierro de Babilonia hasta Jesús, ¿vale? Y esos grupos son, cada uno lo forman 14 generaciones, 14 nombres, por decir así. 14 hasta David, 14 hasta la deportación y 14 hasta Jesucristo. ¿Por qué 14? Porque en el mundo semítico las letras tienen un valor numérico. Digamos, los números no existen. Los números es un invento árabe, por decir así, ¿no? Muy anterior a eso, las letras tenían un valor numérico. Si así el Aleph, la primera letra del alfabeto hebreo, vale 1, Ehat, ¿sí? Aleph, Bet, Gimel, Lalet, cada una tiene un valor numérico, ¿vale? Entonces, la palabra David, Dalet, Wow, Dalet, su suma hacen 14. O sea que el número, digamos, del rey David, el número secreto, es decir, así del rey David, el nombre numérico de David sería el número 14. Así que termina el capítulo primero diciendo: desde Abraham hasta David, 14 generaciones. Desde David hasta la deportación de Babilonia, 14 generaciones. Y de la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. David, David, David. Realmente Jesús es el hijo de David. Aquel que habían profetizado. Que hablaron el Espíritu Santo que habló por los profetas. ¿No? Que decimos en el credo, ¿no? Pues los profetas habían profetizado acerca de parte de Dios, habían profetizado acerca de este rey que habría de nacer, digamos, el Mesías, digamos, traducido en griego, el Cristo, sí, es lo mismo que la palabra Mesías, sí. Mesías, Christos, no es, es lo mismo, traducción al griego es la misma palabra. Bien, entonces vemos que tiene todo el relato, según San Mateo, también el resto de los evangelios, pero especialmente el de Juan, ¿vale? Pero tiene un contenido semítico, hebraico, digamos, judío, digamos, que si queremos profundizar un poco más, lo podemos ver y pueda resultar muy interesante, ¿no? Porque es cuando empiezan a cuadrar. A veces uno escucha los evangelios y dices, ¿y esto por qué lo habrá dicho? Y lo otro. Son pequeños detalles que uno dice, bueno, al final, mira, yo rezo, voy a misa, como vuelvo a rezar al Señor y me dejo de historias. Vale, estoy bien. No es necesario, ¿no? Pero si uno quiere, sí, uno puede profundizar, digamos, en la cristología, una cristología sana, ¿sí? Metiéndonos acerca del valor de las palabras, ¿vale? Porque en el mundo semítico cuenta más que los razonamientos, el valor de las palabras. Entonces nos encontramos en el Evangelio según San Mateo que tenemos 10 milagros contados uno a continuación de otro. Sí, 10 milagros. Dices, oh, resulta que en la Torá, digamos, en los 5 primeros libros de la Biblia, también tenemos 10 cosas juntas. ¿Qué tenemos juntos? Tenemos 10 plagas que Dios manda a Egipto. Sí. Esas 10 plagas, digamos, que son, digamos, para castigar a los egipcios, para que por fin les dejen salir de Egipto, de las manos del faraón, para poder servir a Dios. Aquí se vuelven al revés y son también 10. ¿Vale? Dios les da, por decir otra cosa, Dios les da en el monte Horeb, en el monte Sinaí, les da al pueblo, les da 10 palabras de vida. 10. Si quieres vivir, haz esto. Honra a tu padre y a tu madre. No mates, porque si matas, estás muerto. Porque si no honras a tu padre y a tu madre, estás muerto. Porque si mientes, estás muerto. ¿Sí? O sea, son palabras de vida. No son mandamientos en un sentido jurídico, ¿no? De tienes que hacer esto, esto, lo otro, lo otro. Y al final te pondremos un examen y te... No. Son para... ¿Quieres vivir? Vale. Pues entonces escucha estas palabras, ¿sí? Escucha estas palabras y las pones en práctica. ¿En qué se distingue en Israel un profeta verdadero de un falso profeta? Los profetas verdaderos y los falsos se distinguen en una cosa. En lo que dicen se cumple, se hace. ¿Sí? Al principio del Génesis dice Bereshit bara Elohim, ¿vale? En el acto de decir, crear, bara, sí, está dicho y hecho. Lo que dice, di una sola palabra y mi criado quedará sano. Decir y hecho es la misma cosa, sí, para Dios, por decir así. Y dijo Dios, haya luz. Esas palabras, digamos, esas letras, ese conjunto de letras, hace que la luz existe. ¿Sí? La fuerza está en la palabra. Por la palabra se hizo todas las cosas, leemos en el prólogo de San Juan. ¿Vale? Por la palabra, ¿vale? Bien, entonces, de la misma manera que Dios en el relato de la salida de la esclavitud de Egipto les da 10 signos, digamos, al pueblo de Israel y también a los egipcios, para que los egipcios, el faraón, el demonio, por decir así, deje salir a su pueblo de Egipto, 10 signos, digamos, 10 cosas excepcionales, digamos, cosas que de la misma manera Jesús va a hacer 10 signos, vemos en Mateo, ¿vale? ¿Por qué? Porque Jesús es el nuevo Moisés que va a sacar a la iglesia, es decir, al nuevo Israel, de la esclavitud, del pecado, ya no de los egipcios o de los palestinos, o de la esclavitud del pecado a la libertad de los hijos de Dios. Los va a trasladar de lo mundano a lo sagrado, por decir así. ¿Vale? Va a salir de los vicios, de los pecados, de no sé qué, y los va a llevar luego. Jesús es el nuevo Moisés, el nuevo David, el nuevo Abraham, el nuevo Adán. ¿Sí? ¿Para qué? Para que se cumpla la Escritura. ¿Sí? Bien. Seguimos. Desde en esos 10 milagros, digamos, esos 10 milagros que cuenta el Evangelio según San Mateo, como Jesús es el nuevo Moisés, hace esos 10 prodigios, por decirlo así. Más que prodigio, podríamos decir, hace 9 curaciones y un prodigio, por decir así, ¿vale? El que tenga oídos para oír, que lo entienda, sí. ¿Vale? Pero bueno, son 10 curaciones y un prodigio, ¿vale? Y un milagro, podríamos hacer así, ¿vale? Entonces, en orden son, 1, la curación de un leproso; 2, la curación del criado del centurión; 3, la curación de la suegra de Pedro; 4, la tempestad calmada; 5, la curación de los endemoniados de Gerasenos; 6, la curación de un paralítico; 7, la curación de una hemorroísa, la mujer que sufría flujos de sangre; 8, la resurrección de la hija de Jairo; 9, Jesús cura a 2 ciegos; y 10, curación de un endemoniado mudo. 10. De estas 10, digamos que son curaciones a personas, o la resurrección de la hija de Jairo, que tiene su... Bueno, hay personas implicadas ahí, digamos, que tienen un mal dentro, ¿vale? Pero hay una de ellas que no es una curación, por decir así, sino que es un milagro atmosférico, por decir así, ¿no? La tempestad calmada. ¿Y por qué Jesús hace de los 10, de esos 10 milagros, digamos, hace 9 curaciones y un milagro, por decir, y una cosa excepcional? Vale, lo vamos a ver, ¿vale? Porque es muy interesante, digamos, un poco para nuestra vida de hoy, ¿vale? Bien, nos vamos al capítulo 8, según San Mateo, ¿vale? Dice, subiendo después a una barca, le siguieron sus discípulos. Y aquí, que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. En otras traducciones, en otros evangelios, dice, y Jesús estaba durmiendo en la proa, digamos, en la parte de delante de la barca, sobre un cabezal. Sí. Bien. En otras dice, el viento le será contrario. Sí. Si el viento, para que una nave que va con velas tiene que funcionar, tiene que venir por detrás, por popa, ¿vale? No por la proa, por delante. Sí. Entonces el viento le será contrario. Quiere decir que la barca iba oponiéndose al viento, con lo cual las velas no podían hacer demasiado, ¿vale? Si Jesús está durmiendo en la proa de la barca, significa que todo el agua que está entrando le está dando a él, porque le viene de frente, el oleaje, ¿vale? Él está durmiendo, dice. ¿Durmiendo? Como que está durmiendo, se le están pasando olas por encima y se está negando la barca. Bien. Es más o menos la situación, la misma situación de los discípulos encerrados en el cenáculo, porque Jesús ha muerto. Ha muerto en la cruz, lo han enterrado. ¿Y ahora qué? Jesús está muerto. Digamos, el imago mortis, ¿no? El sueño es una imagen de la muerte, ¿no? Pues Jesús está dormido. Vale. Y en otro evangelio dice preceptor, preceptor, perimus, o sea, perecemos, o sea, maestro, maestro, perecemos. En el Evangelio según San Mateo utiliza en latín la palabra domine, señor, el señor de la casa, el dueño, dueño de todo, señor de la casa, nos dormimos. Bien, Jesús se levanta y les increpa su falta de fe. Pero si, las olas estaban hundiendo, ¿saben? Les increpa su falta de fe, ¿vale? Y al momento clama al viento, dice al mar, y se crea una gran bonanza. De tal manera que lo que parecía que los iba a destruir, no los destruye. No los destruye, no se hunde la barca de Pedro, ¿vale? Bien. Aquí viene un poco la cuestión, ¿vale? Analizando, metiéndonos, digamos, en profundidad en esto, ¿vale? Hay situaciones en la barca de Pedro donde Jesús parece que está muerto o que se ha dormido. Y sin embargo, las olas de cada vez arrecian más y más y más. Y parece que esa barca se va a hundir. Tiene toda la pinta de que, man, se va. El fracaso absoluto y total. Se hunde la barca de Pedro. La cuestión está, si estás con el Señor en la misma barca, aunque pase lo que pase, digamos, aunque la barca salga por los aires, si tú estás con el Señor, ¿tú crees que te va a pasar algo? ¿Sí o no? Nada. ¿Tú crees que en realidad al final de todo este relato van a ganar el viento y el mar y se va a hundir la barca con el Señor dentro? Vamos a morir todos juntos. Ahogados. ¿O no? Les echa en cara su falta de fe. Van a cambiar. Ante esto, digamos, hay dos opciones, ¿no? La primera es una reacción normal. Eso no quiere decir que haya gente con fe y gente sin fe dentro de la barca de Pedro, ¿no? Es una reacción normal, ¿vale? Al miedo, ¿sí? El miedo a la muerte, ¿vale? Miedo a que los esquemas que yo tengo desde pequeño se vayan a tal, ¿no? Pues cambiaría mi manera de, ¿vale? Miedo a gritar al Señor y que el Señor no responda. ¿Cuántas veces? Sí. Uno parece que está clamando a un difunto que no puede hacer nada porque está durmiendo. ¿Vale? Entonces, ¿hay algo malo en despertar al maestro? No, no, para nada. El miedo es natural. Forma parte del ser humano. Jesús tuvo miedo ante su muerte, sudaba gotas de sangre. Quiero decir, el miedo es natural, ¿vale? Y si uno tiene miedo, que porque su vida corre peligro o lo que sea, es comprensible, no hay culpa en eso, ¿vale? Entonces, ¿por qué Jesús le recrimina esto? ¿Vale? Porque en el fondo del debate, digamos, la cuestión de fondo es una cuestión de la fe. La fe en hebreo se dice emuná, sí. Significa seguridad, hacer pie. Si uno está nadando y no lo sabe, y por fin hace pie, estoy tranquilo. Seguridad, sí. Estar firme, ¿vale? En algo, ¿vale? Entonces la cuestión es que uno puede tener más fe o menos fe. Y uno puede hacer dos cosas. Puede hacer una cosa que es legítima, sí, del todo, ¿vale? Y hasta cierto sentido puede que al Señor le guste, ¿vale? Que le pidamos, sí. Sálvanos, que perecemos, perimos, morimos. Sálvanos, sálvame. Porque las olas, porque esto se va a pique, ¿vale? Porque de cada vez la barca de Pedro se va inundando más y amenaza, ¿vale? Y uno puede sentir miedo y es completamente legítimo. ¿Qué pasaría? Lo que pasaría es que el Señor se despierta, por decirlo así. Si alguno de los que me estáis oyendo tenéis miedo ante una la situación que sea, o una situación de la barca de Pedro, o del mundo, o de lo que sea, no hay problema. O sea, despierta al Señor y el Señor hará. Y se pasará. Créeme que se pasará. ¿Vale? Todos esos miedos que están. Es porque es que ahora, y ahora resulta que, y ahora está tranquilo, ¿vale? Dice el Señor, dice, ¿no sabes que si yo se lo pidiera a mi padre, al punto traería 12 legiones de ángeles y me sacaría de esto? O sea, no es una cuestión, o sea, ¿quién manda aquí? ¿Vale? Claro, pero ¿cómo se cumplirían las escrituras? ¿Sí? Cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará la fe sobre la tierra. Entonces, ¿qué es la fe? La fe es estar en la barca de Pedro y ver que el maestro está dormido. Duerme. ¿Tiene derecho a dormir? Sí, claro, para eso es el Señor. Si quiere dormir, duerme. Bien. Y le gritan, decir, ¿vale? Y entonces, ¿quién tiene más fe? El que le despierta asustado, como un niño pequeño, diciendo, este asunto, por favor, esta enfermedad, este problema, esta historia, Señor, Señor, ven, Señor, ayúdame, ayúdame, porque me muero, me muero. O el que sabe que el Señor está ahí, aunque no diga ni Pamplona, aunque no diga ni Pío, aunque no diga nada. Claro. Y sabe con toda seguridad que ni la barca se va a hundir y que todo eso es como una prueba. Sí, como una prueba. Es una reflexión, ¿vale? Lo digo porque nos podemos encontrar con situaciones, con cosas, gente que dice, ¿hasta dónde vamos allá? O, bueno, donde parece como que, no sé, Dios te tendría que hacer un milagro grandioso para que se diera que... No. Igual no lo tiene que hacer, ¿vale? Entonces, no es una cuestión... Es un debate, digamos, entre fieles, digamos, entre no con paganos, sino entre gente, entre católicos practicantes, por decir así. Hay dos caminos. Si te asusta, llámalo. Si te da miedo, llámalo, despiértalo. Igual te cae una bronca, pero despiértalo. ¿Nota? Si no te asusta, si estás seguro de que nada va a pasar y que todo volverá a una gran bonanza, ¿vale? Pues no pasa nada. Si el Señor se moja, nos mojamos todos. Y la barca se puede ir llenando de agua, pero no te preocupes, que no se hundirá. ¿Por qué? Porque el Maestro está allí. No lo va a permitir. ¿Vale? Bien. ¿Para qué se cumplan las Escrituras? ¿Para qué se cumplan las Escrituras? Entonces, vuelvo a repetir, tenemos dos opciones. ¿Vale? Sí, no es una buena y otra mala. Las dos son buenas, ¿vale? Y las dos son comprensibles, ¿vale? Quizás una tenga más fe y otra menos. Si hay poquita fe, pues entonces llama, clama al Señor como la viuda inoportuna, ¿no? A tiempo y a destiempo, da la paliza hasta que el Señor se despierte y te dé lo que necesitas, ¿no? O lo que... Vale. Y si tienes fe, tranquilo, no pasa nada. No hace falta ni que lo despiertes, ¿vale? Porque sabes, seguro, que está ahí. Que está ahí. Aunque no diga ni pie. ¿Vale? Esa es la cuestión. Por eso quería pararme de los 10 signos, digamos, en este, en el de la tempestad calmada, que es el único que no es referente a curaciones concretas de personas concretas de males, de enfermedades o de, sino que es otra cosa, ¿no? Tiene un, es como un relato eclesiológico, ¿no? La iglesia, ¿no? Si la iglesia se hunde o no se hunde, pues mira, te lo voy a decir ya, no se hunde. Es que resulta que tal, es que resulta que cual, que no se hunde, que no se hunde. Que lo importante es que, aunque no diga ni Pamplona, no diga ni Pío, el Señor está ahí, ¿vale? El Señor está ahí. Bien, las dos cosas son buenas, sí. Tanto guardar silencio como gritar. Sí, esta es un poco la cosa, ¿no? Sí, sin gritar lo despertaré, claro. Al que pide, se le dará. Entonces, así, ¿vale? Ahora, ¿es lo mejor o no es lo mejor? Cuando venga el Señor, encontrará la fe sobre la tierra. Aunque todo diga lo contrario, dice la carta a los romanos, y Abraham creyó contra toda esperanza. Es imposible, es imposible. Si te viene el viento de cara por la proa y te está inundando la barca, lo más seguro es que la barca se hunda, se vaya a pique, papá. Eso es lo... Pero ¿y si es irracional? Y resulta que lo que parece que es, no es. Y lo que parece que no es, sí que es. Sí. Poder pasar un poquito a la fe. ¿Vale? A la fe. Y, por ejemplo, utilizamos otra palabra, la confianza. Poder pasar a la confianza. ¿Vale? De decir, bueno, me acosan por este lado, por este otro lado, ahora viene este, ahora el otro. El otro está comprado por no sé quién, el otro para arriba, para abajo, y unas intrigas palaciegas allí de... Y dices, ¿está o no está? Ah, no, pero está. Sí, sí. Que al momento podría llamarle, podías llamarle y que reventara todo. Sí, sí, sí. Se puede hacer, sí. ¿Que tienes todavía más fe? Pues entonces espera, espera. Porque las aguas volverán a su cauce, digamos. Lo que parecía que sí, que era ya tremendo, que nos íbamos para habernos matado, que dicen, ¿no? Para habernos matado. Pues resulta que no, que no. Al final no pasa, o sea, no, es otra historia, ¿no? ¿Te fías o no te fías? Es cosa tuya, ¿no? Bien, las dos posturas son buenas, ¿sí? Y tener miedo es normal. Y clamar al Señor cuando se tiene miedo es lo normal, ¿vale? Y el Señor puede hacerlo, sin duda ninguna, ¿no? Al que pide, se le da. Al que llama, se le abre. Esto es así, pero si todavía dentro de eso quieres, o sea, tienes más fe, déjalo dormir, que la barca no se va a hundir. Ya se despertará solito, no hay problema. Y hará lo que tenga que hacer para que todo vuelva a la calma. ¿Vale? Y se hizo una gran bonanza aquí. Vente todo, que todo el mundo gira. La posibilidad de morir estaba ahí a la puerta. Y de repente, paz. Bueno, pues nada. Si Dios quiere, Nos vemos la semana que viene. Seguimos, ya sabéis, a vueltas, a cuentas del Evangelio según San Mateo. Sí. Una maravilla. Vale. Nos vemos. Chao. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.